En esas tardes calladas, cuando se escucha mejor mi voz, me voy camino del bosque, siempre pensando en tu corazón, para contarte, para avisarte el gran amor que te tengo yo. Cuando un gran dolor me duele y masticando un recuerdo voy, y se agigantan mis penas, entonces sufre mi corazón. Estos son males tan desiguales que siempre llevo en el corazón. Cuando el rasguear armonioso de una guitarra en aquel lugar, recuerdo de tiempos idos que un viejo amigo quiere cantar. Escucha atenta tabla redonda, el bosque ansioso te quiere hablar. Plegaria de chacarera esconde en su alma el algarrobal. Te acunaron los coyullos y te cantaron los del lugar. Vos sos mi canto, yo soy tu llanto, vos sos mi encanto, yo tu amistad. Horizonte fugitivo, te voy siguiendo de sol a sol. Por tus ojos divinos, camino viejo del bosque voy. Aquí me tienes pasado de tiempo con este canto madrugador. Acariciando ilusiones allá en el campo de mi sufrir, donde te quedaste sola llorando triste de mi partir. Pues qué querido paraje y nido, donde quedaste cuando me fui. La tarde en silencio, la despedida de nuestro adiós. En aquella despedida quedó vencida mi alma sin voz. Hoy de regreso traigo el reflejo con este canto madrugador. Plegarias de chacarera esconden su alma el algarrobal. Te acunaron los coyullos y te cantaron los del lugar. Vos sos mi canto, yo soy tu llanto, vos sos mi encanto, yo tu amistad.